ha sido el rey de todos los garitos. Heavy de pelo en pecho, cerveza y cigarrito. Melena descuidada, nido de gavín. Experto cierra bares, un siervo del metal. Rompías de jarras frías, por mancuernas de 6 kilos. El Jack Daniels dio paso a proteínas en batidos. El cuerpo depilado, melena muy sedosa, con la línea del ojo bien pintada. ¡Mera cosa! Casi no sales de farra, no haces solos de guitarra. Pareces un modelo que iba a fichar la vida al fin. Antes, tú volabas antes de la mascarilla y del suavizante. Son vigas de tungsteno. Tus pétreos pectorales están forjados a fuego. Tu cuello ha adquirido un tamaño colosal. Puedo hacerme unos largos en tu vena femoral. Antes de los bolos te pones tu modelito. 2 horas maquillándote en el puto camerino. Haces hasta ejercicios para calentar la voz. Tienes las mismas pares que Miguel Ángel Muñoz. Muchachita, no tomas pancharán, ¡oh! Arroz y polla nada más, ¡oh! Menudo un cuerpazo vas a salir en la cuare. Antes, tú volabas antes de la mascarilla y del suavizante. Antes, tú volabas antes de la cafeína y los anabolizantes. ¡Qué vida gimnasio! ¡Eres decepción! ¡Ven a dieta Ducal! ¡Viva el botellón! ¡Eres decepción! ¡Menos dieta Ducal! ¡Viva el botellón! ¡Javi de gimnasio! ¡Eres decepción! ¡Menos